Bueno, ¿qué horas se nos han hecho ya esta mañana de miércoles? Las horas apropiadas para recibir a los compañeros directamente desde el planeta Duna, es decir, desde la Asociación de Dibujantes de Cómic La Duna de Almería. Nos acompaña Juanma Beltrán, nuestro gran compañero y amigo, mejor persona. Hola, Juanma. Hola, Antonio. Buenos días. Buenos días, bienvenido a esta tu casa. Gracias. Y desde aquí queremos enviar un saludo muy grande al otro componente habitual, equipo titular del Planeta Duna, David Caparrós, puesto que acaba de ser padre y muy señor nuestro. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte para David Caparrós, para la madre, la familia. Lógicamente, para toda la familia. Y para el nuevo socio de la Duna, que se llama Álvaro Caparrós, lógicamente. Sí, sí. Nació el 25 de este mes a las 8 y 5 minutos en primicia mundial, lo da Días de Radio, amigos. Con 2 kilos 800 gramos. Y bueno, pues el mundo es un sitio un poquito más hermoso, como dice el propio papi, al cual pues se le cae la baba, como es lógico también. Yo creo que no puedo venir por eso, porque se nos llenaría el micrófono de baba, claro, constantemente. Claro, normal, normal. Así que desde aquí un abrazo, compañero. Un pedazo de abrazo. Y un abrazo a Alvarito, que ya está con todos nosotros. Bien. Luego de al final le daremos una sorpresa también. Sí, señor. Bueno, le dará a su padre también una sorpresa. Su padre se la ha encargado, nos la manda por seguro esta mañana muy temprano y ya la tenemos aquí. Juanma, vamos a comenzar a entrar en materia, si te parece. Vamos a ir calentando motores, como siempre, asomándonos a la página de La Duna, en laduna.net. Muy bien, muy bien. En laduna.net podemos encontrar una nueva entrada que escribe nuestro amigo, socio y colaborador Alex. Sí. También tertuliano cachondo en algunas ocasiones, lo hemos tenido también en la radio, ¿verdad? Hasta por aquí, sí. Hasta por aquí, hasta por aquí. Nos habla de aquella superproducción dunera. ¿De qué habla? ¿De qué habla? A ver. Aquella superproducción dunera. A él se refiere a un cómic que él editó, bueno, fue el dibujante principal de ese cómic, de su saga famosa. De los cuatro fanáticos. Cuatro fanáticos, no confundir con los cuatro fantásticos. Exactamente, esto era una parodia del grupo de superhéroes. Él ya tenía una línea y que era Los Vengativos contra los cuatro fanáticos. Sí. Los Vengativos 2 y después el tercer, la trilogía se completaba con los cuatro fanáticos. En esta ocasión saca el tema, es novedad porque la editorial es FX Graphics, con la cual la publicó, sale en esta ocasión con el nombre de, editado con otra portada y otro formato, Los Cuatro Fanáticos Now Redux. Sí, señor. Además, es muy curioso que dice la portada de La Duna, no se lo pierdan, porque dice, si me permites, dice, sí, lo que no se atrevió a hacer la todopoderosa 20th Century Fox y Marvel juntas lo hicieron algunos miembros de La Duna. Exactamente. Que lo publicó FX Graphics. Así, por eso Ale lo llama la superproducción. En este caso estábamos muy contentos porque en cierto sentido todos hicimos una especie de canillo, ¿no? De La Duna, y aparecimos en su cómic, Santi, aportando ideas, colaboró en el guión y un par de escenas que se le habían ocurrido. Y bueno, lo dibujó y yo le entinté un par de páginas. Yo de aquí me apunto, las dos últimas páginas las entinté yo, aquí dice que muy fielmente, pues ya me di palmadita en la espalda yo solo. Tú te abrazaste, ¿no?, al final de entintar. Sí, sí. Víctor Cara le coloreó también la portada y la contraportada. Antonio Maldonado hizo una portada, una pequeña ilustración en referencia, Rocío rotuló, hizo la maquetación, y bueno, fue un cómic que supongo que él, aparte de porque le gusta mucho, porque era una evolución como dibujante, él le tendrá especial cariño porque colaboramos todos nosotros y como nos quiere tanto, pues claro. Ahí está, ya mira, saben, búsquenlo en sus librerías. Qué apañados y qué educados estáis todos, abrazados en la foto que se ve. Hay una foto, ¿verdad? Ahí estamos, sí, el equipo. Sí, sí. El completo. Tipo foto de presentación de la nueva plantilla. Sí, señor, qué carita tienes tú, Mira. No se pierdan, amigos, la cara de era feliz, ¿eh? Muy feliz mirando al infinito. Qué bonito, qué maravilla, ¿eh? Bueno, pues ya que hemos hablado de una novedad que tiene relación con La Duna, vamos ya a pasar a las novedades que no tienen tanta relación, pero que son novedades profesionales. Las novedades, la sección que nos traemos Viola, la tienda de cómics en Almería. ¿Y dónde está? Recuérdalo, dónde que está. Se encuentra en la calle Minas de Gádor, número 7. Número 7, perfecto. En Almería. Podéis encontrar, pues eso, a partir de todas estas novedades que vamos a plantear hoy, de la semana, otras muchas, cómics muy interesantes, aparte también Videoclub. O sea que es una cita obligada. Es una sección fija que ha venido a quedarse, que ha intimidado con nosotros, ha intimado, quiero decir, con nosotros, y bueno, nos hemos caído bien, los amigos de Movil ahí están. Amigo y vecino, y más que, vecino de algunos, que vean. Exacto, que se merecen un redoble. Vamos a ponerle el primer redoble de la mañana, por supuesto, para ellos. Ahí va, bebe agua Juanma y vamos a por las novedades en Moviola. Bueno, pues parece que las grandes editoriales se hubiesen puesto de acuerdo y cada fin de semana sacan a tropel cada uno de su colección. Si la anterior vez me parece que fue, no sé si fue lo de Panini, ¿no? O lo de... No me acuerdo yo tampoco. Tampoco, que mala memoria. No me acuerdo, esta, en esta ocasión no. Les toca el turno a los de Norma Editorial. Bien. Bien, pues en esta ocasión destacamos como título principal Esas cosas. Esas cosas. Esas cosas. Sí, sí. Es una obra autobiográfica que dibuja y escribe Julien Neal. Se trata de un slice of life. Ah, haber empezado por ahí, hombre. Ha empezado. Que nos introduce en las relaciones filiales. Para el que no conozca el término, estos son términos como lo de la semana pasada, hablamos del mainstream. Sí, sí. El slice of life es una cosa... Bueno, aquí lo explica, ¿no? Está familiarizado... Con el, los que no están fuera, indicamos que una clase de obras que se encarnan en una temática costumbrista, que esboza el día a día de unos personajes, sus alegrías, frustraciones, complejos, pues, sentimientos, ya sea en la lucha por abrirse camino en el trabajo, el esfuerzo por seducir a una chica, la convivencia con los padres o la simple experiencia de tener un hijo. Sí, señor, como David. Nunca viene dos. Mejor, exactamente. Bien. Supongo que si somos un cómic sobre es David. Que, es que al final todo cuadra en el. Es el destino, ¿sabes? El universo, fíjate. Sí, podemos haber hablado de Koenig, me decía Javi, como autor, pero ya hablamos la otra ocasión, pero por ejemplo en esta ocasión vendría muy bien porque comentábamos como uno de los autores principales de ese tipo de género, posiblemente sea Koenig, ¿no? Que aparte de la temática homosexual, ¿no? También era. Muy de este tipo, ¿no? Muy costumbrista, muy del día a día. Muy bien. Pues los que vayan buscando historias crepusculares, festistas o épicas, inspiradas en personajes que ya traten de dejarnos con la boca abierta o tramas a las cuales más enredadas, pues este no es su género. Esas cosas están muy bien dibujadas, bien escritas y bien narradas. Es posible que no alcance la calidad del canadiense Seth, el autor por excelencia de Inimitable del Style Life, también, ya lo mencionamos, pero esta obra supera el dibujo y narrativa de Andy Watson, autor multipremiado que ha llevado a la Slice of Life al gran público. Muy bien, fenomenal. Es triste que obras que de escasa calidad que conforman lo que los norteamericanos venían a denominar lo que comentábamos antes del mainstream, sí. O lo que es lo mismo, historias así muy populistas, muy de comercial, por ejemplo, nombres de los cómics de superhéroes, ¿no? Sí. Sin ir más lejos, sí. Pues arrasan en venta en nuestro país y el lector no dé una oportunidad a otras tantas que quedan fuera de la demarcación del mainstream, como es, por ejemplo, este caso. Pues, esas cosas. Sí, señor, pues hay que darle una oportunidad. Pásese y cómpreselo. Esta es la obra recomendada de la semana. En Moviola, amigos. Bueno, pues ya que hemos tocado el tema del mainstream, ya que estamos ahí en plan populista también, no estamos, ¿no? Están, en general. Ya que lo hemos criticado, pues ahora vamos a hablar de alguien que sí que lo hace, ¿no? A ver. Si hay un autor que ha hecho arte dentro del mismo, ese es quizás Alan Moore, del que tanto hemos hablado y del que David es fervoroso fan. Esta semana encontramos Top 10 de 49ers. Toma ya. Se trata de todo esto entre comillas y con mayúsculas y subrayado. O sea, los 49, ¿no? Más o menos, dentro del Top 10. Exactamente. Se trata de una precuela de la popular e igual de interesante saga que escribió Alan Moore, que llevaba el nombre de Top Ten, o Top 10, ¿no? Sí. Hoy Top Ten, ¿para qué digo yo Top Ten? Pues es 10, es lo mismo, 10 en castellano. Claro. Yo ya metido en los idiomas, ¿te das cuenta? Que ser un tipo de mundo, Juanma, como tú tiene, eres, es lo que tiene. Mi catalán me la han... Claro, tú sueñas en inglés... Me han puesto verde la gente con el catalán, ¿te acuerdas aquella vez que pronuncié? Sí, sueñas en inglés, piensas en catalán a veces... Sí, y en círculo reducido. Claro, y a veces van mezclando el alemán, el eslavo y el castellano, es lo que pasa. Sí, vamos a continuar. Bien. En los lápices pues encontramos de esta obra a Jin A, que ha logrado crear una ambientación de los años 20 sacada del propio cine mudo, con grandes influencias de Fritz Lang o del mismísimo Eisenstein. Según llegan noticias, Alan Moore se encuentra trabajando en diferentes títulos que utilizan la misma fórmula. O sea, reunir un puñado de héroes según el contexto de una determinada década y narrar su aventura. Así que viendo la cantidad de épocas por las que ha pasado la humanidad, mientras de dinero, Alan Moore va escribiendo sobre grupos de héroes en la antigua Roma, por ejemplo, o en la Grecia clásica, en los años napoleónicos, etcétera, ¿no? Sí. Y conociendo a Alan Moore, porque es un guionista que no duda en escribir bazofia si eso le da dinero, ya que más de 15 años atrás queda cuando Moore se movía en la calidad y cada una de sus obras estaba a un golpe duro al mainstream, sí. Este que hablaba americano. Este de americano, sí. El cómic más popular. Populista, digamos. Sí. Comercial. Sí. Hoy día, pues, Moore ha sido engullido por ese mismo mainstream que él mismo combatía ya por los 80. O sea que, resumiendo, que el propio Moore se ha dado cuenta que a lo mejor con las historias que para la crítica pues aportan más calidad, pues no se comió un colín, dicho así, en plan muy muy llano. No sé, le crearon mucha reputación, ¿no? Creo yo. Sí, pero económicamente a lo mejor pues esto y le da más resultado. Y ya, no, este hombre se ve que no le pasa tiene nada. Tiene más tirón, por, claro. Bueno, también es un género, oye, que claro, hay gente hombre. Que no le aburre las otras cosas, claro, también, pues claro. si lo tuyo es... Este tipo de superhéroes ambientado en épocas extrañas. Sí, sí, no, si no. Sacado tenemos, de contexto. Que quede claro, no tenemos nada en contra, ¿eh? No. Al contrario, vamos. Que sí, sí. Es otro de los temas que encontramos en Moviola esta semana. Vamos a hablar ahora del guionista Steve Nile, que a la espera de que en España se estrene la superproducción que adapta la mejor obra hasta el momento de este guionista de cómic, 30 días de noche, sí. Dirigida por David Slade, nos presenta un nuevo título de terror, The Lurkers. ¿Mandé? ¿Me puedo repetir? Pues pone... Es que lo estoy leyendo porque es que yo este título lo tenía apuntado en la mano aquí y se me ha corrido un poco con el sudor. Se ha borrado, claro. De Lurkers. De Lurkers. Lurkers. Muy bien. Con dibujo de Héctor Casanova. Muy bien. Se trata de un cuento de terror casi basado en la leyenda del hombre del saco. Aquí, ser sobrenatural que rapta a los niños durante la noche. Nos narra la historia de un policía que le asigna en el caso de un psicópata que rapta niños para después comérselo. Vaya, qué miedo, de verdad, ¿eh? La historia parece que va a arrancar y antes de que nos demos cuenta, pues ya ha terminado. Ya ha terminado. Deja un poco frío y preguntándonos, ¿esto es todo? Vaya. El dibujo cuenta ya... El dibujo... Sí. Igual que ocurre en otra obra de este guionista, a pesar de haber trabajado con diferentes dibujantes. Carece de tan poco contraste en el color que nos confunde los términos y a ellos podría molestar a más de uno. Pero parece estar de moda hoy en día en los cómics de terror. Poco contraste, abuso de negro y uso de técnicas en 3D. De todas formas, The Lurkers nos introduce en un ambiente de terror que nos engancha y nos obliga a leer la obra prácticamente del tirón. Del tirón, o sea que una vez que empiezas te la tienes que acabar. Sí. Otra obra es... Carney, de Brian Johnson y Walter Flanagan, este hombre con apellido de agente. Gente de la CIA, me suena mucho Flanagan. El Flanagan siempre en la comisaría de las películas americanas. Claro, es el teniente Flanagan, el agente Flanagan. Teniente Flanagan. Suele ser agente más que teniente, o sea, no suele tener graduación en Flanagan, ¿eh? Bueno, en este caso parece ser que el será el dibujante. Sí. Nos ofrece una historia de terror con muchas reminiscencias del film Freak. De Todd Browning, pero claro, está quedando años luz de la calidad de Browning. De Browning. Sí. Rareza humana temen y odian a los mortales, a los normales. Sí. Y estos a su vez tienen el mismo sentimiento. Hay una especie de odio entre los bichos raritos y la gente normal, entre normal, comillas. Entre comillas, bueno, también entre comillas. También entre comillas. Por lo que lleva uno a otro a hacerse un bicarbonato entre ellos, a destruirse. Hacerse pupita, ¿no? Sí. Carney se trata de una obra que desde el mismo momento nos ofrece violencia gratuita, sangre, violaciones, amputaciones. Vaya, hombre. Todo el paquete. Vaya. Un dibujo que cumple y un guión que es difícil averiguar qué nos quería decir el autor. Obra apta para aquellos aficionados al género gore. Bueno, pues casquería también, lógicamente, en Carney. Estamos muy terroríficos hoy. Sí. Estamos metiéndonos en lo más oscuro con el hombre del saco, con Freaks. Y otros freaks que no lo parecen, pero que lo son. Sí, que hay mucho por ahí suelto en programas de estos del corazón que sí, señor. Son auténticos. Sí, señor. Y no lo parecen. No lo parecen, pero en el fondo al final. En el fondo lo son. Lo son. Bueno, pues cerramos ya la sección de novedades con una obra de Pascal Croci y su compañera sentimental, François. A ver si digo bien. François Solipoli. Compañera de Pascal Croci. Nos trae una adaptación de Drácula. Sí, señor. Obra que busca el efectismo estético, haciendo uso de grandes ilustraciones de paisajes y de, sobre todo, impresionante arquitectura gótica y romántica. Con una paleta de color algo limitada, con la intencionalidad de lograr un ambiente frío invernal que pueda representar la muerte. Claro, tenebrosa, de esa sensación, ¿no?, de terror. Bueno, sabiéndose los autores de que se trata de una obra por todo el mundo conocida, abusan en su narrativa de grandes elipsis. Bien, que claro, pueden obviar cierto tipo de cosas que es demasiado conocido. La obra de Drácula no te va a lo mejor a suponer mucha pérdida, ¿no? Que si se tratase de otra obra, se hiciera muy poco sin entrarte de la trama. O sea, si hubiese... No profundiza los personajes, quedando como meros modelos, siendo los verdaderos protagonistas los decorados y paisajes que son utilizados para relatar los verdaderos sentimientos de los protagonistas. La obra se divide en dos partes. A ver, ¿cuáles son las dos partes? En una primera ahonda en la biografía de Vlad Tepes, y en la segunda adapta a Bram Stoker, centrándose mayoritariamente en los primeros capítulos de la obra, que en su día formaron una historia conclusiva que llegó a editarse por separado con el título de El Invitado. El Invitado. Sin echar de menos a Drácula, cuando leemos el cómic, curiosamente nunca aparece dibujado el personaje de Drácula. La historia se cuenta desde el punto de vista de Jonathan Harper y de Pascal Crossi. Oh, sí. Y bueno, no, digo de Jonathan Harper y Pascal Crossi, pues se la arregla para nunca mostrar a Drácula así en tal cual, ¿no? O sea, que te va ya un cómic de Drácula sin ver a Drácula. Sin ver a Drácula. Con lo cual, oye, tiene... tiene su cosa, ¿no? Tiene su cosita interesante. Me pasó yo una vez en un cómic de Spiderman, que no salía Spiderman, lo mencionaban, hablaban de él. Hablaban de él así, ¿eh? Era una serie, sí, era una trama totalmente negra. Pues curioso, ¿eh? A mí me llama la atención esta sí, historia de Drácula también, ¿no? Bueno, para aquellos que buscan cómics con impresionantes ilustraciones y ambientaciones, pues también, lo recomendamos, su este cómic. Es su cómic. Esto aquí, la gente de Moviola nos ha traído... novedades. Sus novedades no hacen su crítica, además muy acertada, muy con mucha vista, pero al mismo tiempo con la visión de que cada uno pues tiene su gusto. Exacto. Y si puede encontrar exactamente lo que busca. Además son críticas absolutamente objetivas, como hemos podido comprobar. Claro, si te gusta eso, pero es lo tuyo. Que no te gusta, pues busca otra cosa. Ya sabes, todo lo que quieras buscar. Claro. Sí, señor, pues el redoble para la siguiente sección estelar. Conozca a quién. Mike Mignola. Qué bonito. Es un reportaje que nos envía nuestro reportero, el reportero de Planeta Duna y de la Duna, lógicamente, que es Javi, el Javi, que lleva ya dos semanas en Estados Unidos de América, ¿no? Claro, el tío se... Perdón, el tío. Perdón, el payo. El caballero. El caballero, sí. Se señor. Fue a Estados Unidos y aprovechando el viaje, porque esto lo paga Candil Radio. Sí, bueno. Con colaboración con la Duna. Los viajes de Javi están financiados por Candil Radio, sí. Entonces, pues, ya que va... Lo voy pasando un giro yo. Sí, me voy a correos ahora cuando acabe y le mando allá. El barril con el remo. Exacto. En parte. Pues bueno, en relación además con que hemos estado hablando de Drácula y de cosas tenebrosas y de miedo, precisamente Mike Mignola ha sido un autor que ha tocado mucho este género y también ha hecho su versión de Drácula. O sea que el Javi se ha pirado hacia Berkeley en California, ¿no? Exactamente, pasaba del año pasado, digo, el año pasado, la semana pasada estuvimos, sí, me parece que fue en Missouri, ¿no? Hablando con Richard Corben. Hasta allí se fue, claro. Y ya que seguía por el viaje, pues bueno, llega hasta California, el Pacífico, lo ve un poquito, y puede entrevistar a Mike Mignola. Mignola, quizá, estábamos hablando siempre de grandes, ¿no? Hemos hablado de Ye, hemos hablado de... Y este hombre es más actual. O sea, quizá no es que sea uno de los grandes clásicos, uno de estos que está enterrado y... O sea, que es más moderno, ¿no? Es más moderno, y aparte, con mucha popularidad, una creciente popularidad. O sea, este hombre tiene un gran grupo de fans. Muy bien. Y bueno, necesito. Vamos a hablar de Mignola y de lo que... averiguado Javi estando allí. Vamos a ver, ¿qué nos ha contado? Pues él averiguó, preguntándolo a su yaya, le dijo que nació en 1960. Anda. En Berkeley, California. Fíjate. Que debutó profesionalmente a los 22 años en Marvel Comics como entintador. Entintando todo el rato. Sí, algunos dibujantes pues empiezan así, otros siguen directamente de entintador, pero este bueno empezó así y luego evolucionó. Sí, empezó lo típico, Mike, mira, entíntame esto, por favor, venga, sí, para luego la tarde lo quiero, ¿eh? Ah, de chavalín. Sí, es un poco así de trabajo. Sí. Bueno, aunque ya había hecho pues, diversos trabajos trabajando para fanzines de mayor o menor calado en los Estados Unidos, fíjate, ¿no? Como la Duna, ¿no? Claro, fanzines claro, de esto. Claro, pero allí. Sí, pero allí en Estados Unidos. De Tun, sería allí. Y poco a poco pues se va haciendo uno de los dibujantes indispensables de la factoría Marvel. Al poco tiempo le encargan los lápices para la mítica serie The Hulk, la masa que la se masa aquí de toda la vida. Exacto. Entre otros títulos de la casa, iniciando así su periplo por los dos gigantes editoriales estadounidenses, ya sea en DC Comics, dejó su impronta en trabajos como Batman, Luz de Gas, sí. Una historia ambientada en la época victoriana, ya que hablábamos de ambientar superhéroes en épocas raras, ¿no? Uh-huh. Esto es un Batman que se aplicaba en esta época, ¿no? Presentando a un Gotham City más romántico que nunca, donde Batman sigue los pasos del inmortal asesino de Whitechapel, ¿no? Uh-huh. Jack el Destripador. Donde a raíz de este título DC inauguraría la línea de Elseworlds, otro mundo, algo así como aventura de superhéroes clásica, en realidad de un mundo de dimensiones diferentes, como uh-huh. comentó antes. Uh-huh. Mignola volvió a hacer trabajos para Marvel y otras editoriales como First Comics, sin embargo es para la editorial Top Comics cuando realiza la adaptación en viñeta de Bram Stoker's Drácula, ¿no? El Drácula de Bram Stoker. Uh-huh. La película que rodara Francis Ford Coppola sobre el vampiro más famoso de todos los tiempos, en cuyo storyboard colaboró el propio Mignola a petición del propio director, que es una persona que estaba fascinada por el trabajo del californiano. Se quedó pillado. Se quedó totalmente. Totalmente. No, es muy impresionante. Ahora hablaremos de su estilo. Pero hay que esperar hasta 1993 para conocer al personaje más famoso de la factoría Mignola, Hellboy. El chico del infierno, ¿no? Niño, sí, el niño del infierno. El chico del infierno, el niño malo, podría ser, sí. Hellboy, el niño demonio del infierno. Que es el protagonista de un cómic de aventuras sobrenaturales con toques de terror gótico durante la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Es un personaje que desde su inicio ha mantenido una popularidad creciente, cogiendo cada vez más fans y seguidores de la serie, llegando a tener su propia versión en pantalla. En la pantalla grande. Bueno, a veces la puedes ver en pequeña también, si quieres. Tengo una portátil pequeñita que me va muy bien. También se puede ver Hellboy. Sí. Esta fue dirigida por Guillermo del Toro en el año 2004. Uh-huh. Guillermo del Toro, pues ya que no está aquí David, pues, comentábamos, fue colaboró además. En Blade, ¿no? En Blade. Sí, en Blade 2. Blade 2. Uh-huh. Muy bien. Mignola es un autor de estilo eminentemente oscuro. Uh-huh. Nada más que ver, a lo mejor ver el dibujito que te he traído aquí, ¿no? Sí, lo estoy mucho viendo. Claro oscuro. Lo enseño al micrófono, atención. Al 3. Micrófono 3, pero si pues al 3, que si no, no se ve. Ahí va, este de aquí. ¿Ves? Ah, exactamente. Qué bonito. Es un maestro en el uso de la tinta y la creación de ambientes lúgubres y misteriosos, uh-huh. que han hecho de su arte una referencia incuestionable e imprescindible para autores dedicados al terror y a lo sobrenatural. Bien. Muchos clasifican su estilo como una variante del expresionismo en el campo de la historieta. Otros pues ven al siguiente Jack Kirby. Hablaremos algún día de Jack Kirby, ¿no? Hablaremos, lo apunto aquí. Hombre, Kirby es que... Hombre, no es que... Estamos un poquito más de actualidad, ¿no? Uh-huh. Kirby es de otra época. Es otra época. Pero es un gran maestro. Es uno de los clásicos, digamos, ¿no? Claro, claro. Jack Kirby. Sí. Uh-huh. Ahora, podemos haber hablado de referencia a los Cuatro Fantásticos, pero bueno. Uh-huh. Pues eso. Que algunos lo ven como el siguiente Jack Kirby, aunque lo que está claro es que Mike Mignola, tanto en su faceta de escritor como en la de artista, reúne las características básicas para ser uno de los grandes nombres del cómic, debido a su fuerza de su estilo gráfico mezclado con la sobriedad, frescura y fácil digestión de sus guiones, pues, haciendo de este autor californiano un imprescindible de cualquier biblioteca. Perfectamente. Muy sencillo, o sea, muy muy entendible, no es una cosa que se te haga pesada. Uh-huh. Pues está. Muy bien, pues es el personaje dentro de la sección Conozca A, que nos envía vía Flash Gordon, dependiendo de donde se encuentre, o a través Javi de Sánchez. Mensajes en móvil. Uh-huh. Pues Javi Sánchez. ¿A dónde lo mandamos ya? La próxima semana, a ver si cruza el charco de nuevo. O lo traemos de vuelta. Se queda por allí, en Estados Unidos. Muy bien. Pues ¿cómo estás preparado ya y mentalizado para otra de las secciones novedosas en esta temporada dentro de Planeta Duna, en la duna.net, en internet, en Candil Radio también, un enlace directo, candilradio.com? Es el consejo del maestro Jedi, que bebe agua en estos momentos, amigos. El Bri Consejo Jedi, ¿no? El Bri Consejo Jedi, redoble para él, atención. Vamos a por él. Bueno. Vamos a hablar hoy de lápices. ¿De lápices? Sí, esto no como podéis comprobar, el Briconsejo Jedi no llega a ningún orden, ni ninguna coherencia, es como su autor, ¿no? O sea, como mí mismo. Recordemos, el primero era enseñarnos a borrar. Empezar a borrar, ¿vale? El de la semana pasada... Fue documentación. Documentación. Los papeles del camión. ¿Vale? Y hoy lápices, que es importantísimo. Lápices, sí. Porque, bueno, una cosa parece muy tonta. Sí. Porque uno dice, voy a comprar un lápiz. Pues te comes un lápiz y te pones a pintar, ¿no? Pues no. Pues no. Pues habitualmente se utiliza un HB. Bueno, esto es un consejillo que seguro que todos los dibujantes hacemos sugar, pero todos los que queráis dibujar alguna vez, hay gente que todavía no lo hace. Atención. Profesionales, uh-huh. muy mal, le voy a tirar de la oreja y de otro sitio que no son orejas. Hay que hacerlo. O sea, pues tampoco te pases, ¿eh? Es aconsejable utilizar distintos tipos de lápices en el proceso. Sí. Un HB es el habitual que siempre se utiliza, un lápiz ni muy duro ni muy blando, que sirve para hacer cosas normales, pero para dibujar siempre es mejor ir de, y este es el consejo, del duro a blando. ¿De duro a blando? Sí. O bueno, explícate o si queremos ponernos más en plan Don Juan de Marco, sí. Hay que, cuando hablaba de un instrumento, ¿no? Sí. Hacer el amor con una mujer es como tocar, sí, un instrumento, ¿no? Con una guitarra española, por ejemplo. Por ejemplo, claro, pues, pues dibujar, claro, bien es como hacer el amor con una mujer. Qué bonito, qué bonito. No, tienes que ir empezando muy suave, ya, y de cada, o sea, vez con más intensidad. Vamos a ver, entonces te he entendido yo mal, un momentito, porque has dicho... No, Lo has dicho adrede, supongo. No, lo he dicho adrede porque es que el concepto es que el lápiz duro, sí, pinta más suave. Ah, vale. Y el lápiz blando, vale, pinta más intenso. Vale, vale, vale, ahora sí lo pillo. Por eso no, lo he hecho tu ejemplo para ver si se queda en la mente, porque siempre el concepto es distinto. Parece que un lápiz duro va. Pues un lápiz duro, pues no, es un lápiz que no pinta mucho. Que pinta poco. Claro, es duro y no suelta mucho de lo que es el grafito, sí, entonces sí, no, sí, deja, sí, mucha, sí, marca. Sí. Tú cuando haces bocetos es bueno utilizar ese tipo de lápiz, sí, porque marca poco el dibujo, cuando se borra no emborrona, y sobre ese va utilizando otros lápices, ya sea un H, un HB, luego pasa a un 2B, a los lápices B. Va pasando a un lápiz más blando, que pinta con más intensidad. Y que retinta más, ¿no? Claro, y tú vas haciendo como distintas capas, sí, un boceto, sí, sobre eso vas perfilando, y al final te sale un dibujo muy limpio. Genial. Que no se ensucia con las rayas anteriores que has dibujado. Pues ese es el consejo de hoy. Perfecto, pues me entonces por eso era de duro hablando el lápiz. Y con suavidad hasta cada más intensidad. Vale, o sea que lo primero un lápiz durito, has dicho HB. Al final. Un 2H. 2H. Yo siempre utilizo un 2H. Vale, 2H para empezar. Y luego, cuando ya queremos perfilar y va aumentando, el dibujito, por ejemplo, a un HB. Sí. Y si al final quieres, por ejemplo, utilizarlo para que se reproduzca bien o para que se transparente bien, por ejemplo, se va a utilizar una mesa de luz, pues, por ejemplo, un 2B o un 2B. Sí. Perfecto. Pues ese ha sido el consejo del Briconsejo, en este caso del Maestro Jedi, con el gran Planeta Duna. Amiguitos y amiguitas, vamos al sprint final ya de nuestra sección de hoy. Sí. No sin antes recordar la dirección de correo, si te parece, de la Duna. Sí, pueden escribirnos y contactar con nosotros, obviamente, a través de nuestra página web, escribiéndonos a la siguiente dirección de correo electrónico: info.laduna@gmail.com. Toda la información también en candilradio.com. Y el temita semanal que lleva dedicatoria, además. Sí, sí, sí, sí. Empieza a sonar así. Nuestro amigo David, que no ha podido estar con nosotros, nos alegramos muchísimo por la razón por la que no ha podido estar con nosotros hoy, porque eso indica que todo ha ido muy bien. Claro. Él quiere dedicarle, David, quiere dedicarle esta canción al pequeño Álvaro, el nuevo socio honorífico de la Duna. Muy bien. Se trata de Sued, una canción que se conoce como New Generation. Es decir, nueva generación. Exactamente, la que nace. Pues de otra forma. Pues un besito a Álvaro, que nos ha nacido. Y también un besito en la frente a la mami. Un besito en la frente igualmente a David. Y nos besamos entre todos y nos abrazamos, Claro que sí. Planeta Duna, gracias, Juanma. Gracias a ti, Antonio. Hasta la semana que viene, compañeros. Hasta luego.